Sí, bueno, nosotras decimos que se cierra una larga lucha y se inicia un nuevo capítulo en el reconocimiento de derechos para las personas que sufren violencia por motivo de género. Esto que vos expresás realmente es así. Nosotras, bueno, somos parte del movimiento de mujeres, del movimiento feminista en nuestro país, y durante muchos años reclamamos una respuesta del Estado ante estas situaciones. Y la verdad que, bueno, es con mucha satisfacción, con mucha alegría, damos inicio a la implementación de este programa en función de, como dice el presidente Alberto Fernández, un Estado presente, con cercanía y solidario que tiene que tender a la construcción de una sociedad más igualitaria. Recordar que el programa Acompañar cubre un universo de personas en riesgo, que están en dependencia económica y en situación de vulnerabilidad social. Esto es muy importante comentarlo, porque sabemos que muchas veces el impedimento a salir de una situación de violencia tiene que ver con la dependencia económica, ¿no es cierto? A lo largo de nuestra trayectoria, muchas mujeres nos han comentado que bueno, tenían la decisión de correrse de estas situaciones, pero el tema de no tener ingresos propios, de no tener un trabajo para solventar los gastos de alquiler, de sus hijas, de sus hijos, les impedía. Bueno, aquí viene a cubrir esta demanda histórica del movimiento de mujeres, como decimos recién, de las diversidades, el programa Acompañar, que consiste en el abordaje integral de estas situaciones, y se asienta en dos pilares. Por un lado, el acompañamiento económico, que es el equivalente a un salario mínimo vital y móvil a percibir durante 6 meses consecutivos, y por otro lado, que se acompañe con un abordaje integral a la situación de violencia, ¿no? Y decimos que son los dos pilares fundamentales, porque la percepción de una ayuda económica sin el abordaje integral no resuelve la situación, y muchas veces para el abordaje integral es imprescindible tener una ayuda económica. Entonces decimos que las dos cuestiones van por la misma vía. Fundamental también que para ser incluida o incluir, porque no solo es para las mujeres, también es para el universo de las diversidades LGTB y más, no hace falta denuncia previa, ¿sí? Se ingresa a partir de un informe, ¿sí? Las áreas locales van a acreditar la situación de riesgo mediante una entrevista, un informe social, y allí se va a cargar el caso en un sistema integrado donde el Ministerio y el ANSES van a corroborar compatibilidades e incompatibilidades, y si es compatible la situación, se va a ingresar al programa. Esto de destacar que bueno, va a tener cero burocracia, ¿sí? Porque la idea, insisto, es generar un sistema online que cubra todo el país, que los terminales estén en las localidades y en las provincias, y que mediante la manifestación de la persona que tiene implicancia de declaración jurada, se ingresó al programa. Claudia, bueno, primeramente nos parece muy acertado este programa, y sobre todo encararlo desde esta manera integral, porque, bueno, por todo lo que vos ya comentaste recién, y te hago una pregunta más y ya te liberamos. Hoy se dieron a conocer estos índices de pobreza que realmente son altísimos y que nos interpelan a seguir pensando en un montón de cuestiones desde la economía, y también entrecruzando datos cuando vemos que el IFE y la OUH la cobran en su gran mayoría mujeres. ¿Qué tan importante es empezar a atacar la cuestión de la pobreza y la feminización de la pobreza justamente para evitar la violencia de género en nuestro país? Absolutamente, o sea, el compromiso del Estado Nacional es generar políticas, primero transversales, ¿no?, que incorporen a todos los ministerios en estos desafíos que vos también mencionas. Bueno, por otro lado, desde ya la creación del Ministerio, ¿no?, de Mujeres, Género y Diversidad, que ha tenido un impacto muy importante también a nivel nacional, porque ha dado origen a muchos ministerios, a muchos no, realmente esperamos que en poco tiempo se creen más ministerios provinciales, pero sí a un desarrollo de áreas locales, porque programas como el nuestro, cuya unidad de ingreso, acompañamiento y seguimiento va a ser el área local, va a generar que en muchos lugares estas áreas se tengan que crear, ¿no? Claro. Entonces también la responsabilidad que desde Nación tenemos de acompañar estos procesos de creación de instancias locales, que sabemos muy bien que son el primer mostrador y son el primer ámbito donde las personas recurren para pedir ayuda. Lo que vos decís respecto de la feminización de la pobreza es así, más en esta situación de pandemia, que sabemos que siempre las mujeres y las universidades ocupamos los trabajos precarizados, los trabajos no registrados. Entonces aquí la responsabilidad del Estado Nacional, que realmente ha hecho un esfuerzo muy importante con el IFE con este programa también. Y por otro lado comentarte que lleva gran parte del Ministerio de las Mujeres el programa Acompañar, teniendo en cuenta que la construcción de una sociedad más igualitaria tiene que pasar y tiene que tocar estructuralmente estas desigualdades que venimos sintiendo en nuestras sociedades a partir del patriarcado, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no atacamos eso, muy difícil que podamos frenar las situaciones de violencia de género, los homicidios y las homicidas. Es el objetivo final del acompañar, que disminuyan en nuestro país estos casos y que realmente cuando una persona necesita ayuda pueda contar con un recurso del Estado. Uh-huh. Sabemos, y esto lo queremos también puntualizar, esto de que no sea requisito la denuncia es un cambio de paradigma, porque sabemos que el proceso de denuncia por un lado es engorroso, es muy difícil de atravesar, por otro lado también la respuesta judicial que muchas veces se espera no existe. Entonces evitar esas situaciones nos parece que es un paso importante que damos las mujeres y las diversidades en acompañar y en poder abordar estas situaciones que muchas veces son crónicas y son terribles y se sufren mucho. Claudia, te agradecemos por toda esta información. Obviamente seguiremos difundiendo lo que es el programa Acompañar para que llegue a cada una de esas mujeres y diversidades que así lo necesite. Déjame agregar sí, una sola cosita. Dale. Contarles que es compatible el acompañar con la asignación universal por hijo, uh-huh, con el ingreso familiar de emergencia, con la asignación por hijo y con discapacidad, con el monotributo social y con el trabajo en casas particulares, ¿sí? En función de esto que vos, Ana, finalmente me preguntabas.